con mucha ansiedad toda la jornada del domingo, porque como comentábamos el viernes pasado, es un hecho muy importante desde el punto de vista político para Venezuela y para todo el continente, pero además yo personalmente esperaba que hubiera una cantidad de atentados y de acciones violentas, como finalmente se sucedió, pero no impactaron tanto finalmente en la afluencia de votantes, ¿no? Se calcula que hubo más de 200 ataques a centros electorales, incluso en algunos casos incendiaron las máquinas, por lo cual ya habían previsto un plan de contingencia, como vimos el mismo domingo, por ejemplo, en el Poliedro de Caracas, un lugar muy grande donde se concentraron miles de personas que no podían votar en sus barrios, en sus zonas, porque o los vecinos de derecha los amenazaban, o grupos violentos estaban trancando los accesos, o directamente estaban vedados los centros electorales para participar, pero lo pudieron hacer. Y bueno, y también con mucha admiración, ¿no? Hemos visto imágenes el domingo, las hemos visto en los circuitos alternativos de comunicación, no en los medios privados, pero hemos visto, por ejemplo, pueblos cruzando ríos y montañas para ir a votar, en el medio de una campaña internacional e incluso interna sin precedentes, ¿no? Entonces creo que fue una gran demostración de participación. Es un tema que todavía obviamente está en disputa y que no va a terminar acá, pero fue realmente un hecho político histórico. Y Venezuela, la vida democrática de Venezuela no se detiene, ahora tengo entendido, se vienen las elecciones para gobernador. Sí, así es. De hecho, ese es un elemento que también está operando a nivel de la oposición venezolana, porque Acción Democrática, que es el partido, uno de los partidos tradicionales de la Cuarta República, que hace parte de la MUD, y del cual es líder, por ejemplo, Henry Ramos Alup, anterior presidente de la Asamblea Nacional, ya anunció que van a participar en las elecciones regionales, que estarían previstas para diciembre, y eso obviamente genera mucho ruido, porque gran parte de la alianza opositora, con el apoyo de Estados Unidos y varios elementos de peso internacional, están planteando directamente desconocer las instituciones desde hace tiempo, ¿no? Entonces, sí, se va a una nueva elección y también se va a una discusión profunda en el marco de la Asamblea Constituyente sobre la refundación del Estado, ¿no? Ahora, con este tema justamente te quería preguntar, ¿cuáles son los ejes, cuáles son las ideas que traen los movimientos sociales tanto en Venezuela como en el resto de América Latina con respecto a esta discusión que empezó hoy? Recién estaba mirando, se empezó a difundir la foto oficial, ¿no? De la primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuáles son los ejes que los movimientos sociales quieren llevar y quieren discutir ahí en esa asamblea? Bueno, básicamente los movimientos sociales es una gran parte del pueblo chavista que consciente que se jugaba en términos de la confrontación con el enemigo principal, que es básicamente el gobierno de Estados Unidos y sus ansias de apropiarse del territorio nuevamente de Venezuela, pero con fuertes críticas también a los problemas concretos que vive la población venezolana y que son de algún modo la base sobre la que operan los intentos de desestabilización, ¿no? Entonces se plantean sobre todo atacar la corrupción, atacar el burocratismo, acelerar el proceso de transferencia de poder al pueblo, se habla de comunalizar el Estado, que es retomar la idea que el propio Hugo Chávez lanzó hace ya varios años de superar el Estado liberal burgués. Y eso justamente es parte de lo que pone muy, muy nerviosos a Estados Unidos, como lo ha expresado, por ejemplo, el director de la CIA, Mike Pompeo, hace pocos días, o el mismo canciller, el secretario de Estado, Rex Tillerson, o hasta el propio Trump, ¿no? Ellos hablan de una cubanización de Venezuela para referirse a un proceso que el pueblo venezolano y los movimientos sociales en general de todo el continente plantean que es avanzar hacia una democracia participativa y protagónica, donde el poder resida fundamentalmente en el pueblo. Eso es lo que va a estar en discusión en la Asamblea Constituyente y es lo que incluso puede generar algún nivel de tensión en el propio chavismo, ¿no? Una tensión creativa para tomar palabras de García Linera. Y otro tema que va a ser muy importante en la Asamblea Constituyente y que fue parte del discurso de hace un rato de la presidenta de la Asamblea Constituyente, que es Delcy Rodríguez, quien fuera canciller hasta hace poco, es la justicia y la verdad ante los actos de violencia que han sucedido durante todo este año y durante todos los años previos, ¿no? Claramente. Fer, para cerrar, no sé si te estás moviendo, si estás en movimiento, pero de cada tanto se escucha medio mal. Quería preguntarte, ¿cuál es la agenda en el resto de América Latina con respecto a esto? ¿Están previstas discusiones, movilizaciones? ¿Está previsto qué aquí en Argentina y en el resto de América? Sí, no hay fechas ciertas todavía, pero es un hecho que en estos días va a haber movilizaciones en todos lados, porque además lo que se espera es que siga el hostigamiento, o sea, muy probablemente, y las declaraciones que llegan desde Estados Unidos así lo indican, muy probablemente se vaya a un esquema de confrontación mayor en términos militares o paramilitares, así que seguramente va a haber un nivel de solidaridad muy importante, como lo hubo, por ejemplo, el fin de semana, el sábado y el domingo acá en Buenos Aires y en otras partes del país. Y antes de despedirme, me gustaría también comentar algo que tomó estado público ayer, que fue la amenaza a dos estudiantes venezolanas en Argentina, estudiantes de posgrado de la Universidad Lanús, que han sido amenazadas en grupos de Facebook y WhatsApp con prenderla fuego, ¿no? Algo que deja de ser una cuestión ridícula para plantearse como una cuestión muy grave, considerando que en Venezuela efectivamente están prendiendo fuego a gente por ser o por aparentar ser chavista. Así que, bueno, desde el espacio de ALBA de los movimientos sociales, ayer se lanzó un comunicado en solidaridad y seguramente también hay acciones para repudiar y para apoyar el pedido de justicia sobre estos hechos, ¿no? Una de las compañeras es referenta de la juventud de PSUV acá en Argentina y es una activa participante en las movidas de solidaridad, claro. Obviamente. Sí, obviamente. Me había olvidado, mira, de incluirlo acá en los apuntes que tenemos para el programa, pero sí, es un tema importante, porque esto también indica la visión que en muchos casos se tiene en la misma Venezuela con respecto a lo que sucede en las universidades. Yo leí una serie de chats, por ejemplo, entre opositores, a donde más allá de las amenazas y todo lo demás, transpiraba una cierta forma de racismo, ¿no? ¿Cómo puede ser que estos brutos estén en la universidad? Era un poco lo que surgía, y un poco la idea se traslada inclusive acá. Sí, tal cual. Y eso además hay que decir que es posible a partir del trabajo sistemático de ocultamiento y de incluso de justificación por parte de todos los medios, ¿no? Claro. O sea, el domingo pasado y el lunes ningún medio masivo de Argentina privado puso una sola foto del pueblo votando, porque justamente lo que quieren construir es que el pueblo en su conjunto está en contra de Nicolás Maduro, y que solamente alguien ignorante o que no entienda lo que está pasando puede respaldar la propuesta de la Asamblea Constituyente. Y claramente tiene una carga de elitismo, claro, de bolivismo, podemos decir, en nuestros términos, que además los están llevando a la acción, que es lo más peligroso.